El movimiento continuo. Las personas como Ilfo, honestos padres de familia y demás gente de principios, fotógrafos profesionales, profesores de baile y otros agentes de la autoridad, tenían desde antiguo organizado su modesto baile de disfraces. Y lo peor no fueron los ridículos gestos de las matronas, torpes animales domésticos, ni el parloteo de los intrascendentes animalillos partidarios del orden y la compostura, sino el distinguir, debajo de la pacotilla y de las flores de plástico, su buena fe de gansos soñolientos. En las afueras, después de haber dejado atrás las últimas viviendas del suburbio, gloria y prez sempiternas, como dijo el santo varón arrastrando las erres, encontramos en el crepúsculo sin demasiado esfuerzo el modesto tinglado de una feria vacía. Ositos mecánicos, muñecas caucásicas para neuróticos, cada una contiene otra igual, más pequeña indefinidamente. Espejos cóncavos, convexos y cóncavo-convexos. Barracas donde un coro de malolientes atletas vociferaba el canto del cisne. Antifaces de muselina, ciudadanos disfrazados de asnos de Persia, asnos de Persia disfrazados de ciudadanos, una historia completa del traje y muchas otras cosas, como por ejemplo varitas mágicas, insectos de cartón, piedra, una colección de bastante amplia de cremas para payasos, la botella de porcelana rosada donde el prestidigitador guardaba su elixir para aparecer vivaracho y chispeante en público, tres o cuatro chaquetas reversibles, las memorias de Fregoli y un manual de etiqueta cortesana con anotaciones manuscritas de Oscar Wilde y alguna raspadura de Baudelaire. Alguien descubrió que el tío vivo todavía podía seguir girando, mientras un organillo oculto bajo las tablas martilleaba una mutilada chanson de cœur, reconocible con un poco de buena voluntad. Vosotros, mientras en la noche resuena la rutilante música de circo, decidme si merecía la pena haber vivido para esto, para seguir girando en el suave chirrido de las tablas alquitranadas, para seguir girando hasta la muerte. Buenas tardes, compañeros, compañeras, Sol, Driver, Armando, Mika, oyentes. Hoy lo vamos a petar. Hemos cambiado de formato del programa. No vamos a hacer un autor con todos sus poemas, sino que vamos a hacer lo que nunca hicieron con nosotros los profesores de literatura. Hacerlo al revés. Nos explicaban la generación del 98, del 27, características generales, época histórica, poemas principales, autores principales. Y ahí te lo memorizabas y en el mejor de los casos sacabas un 8. Aquí vamos a empezar al revés, vamos a coger un poema y lo vamos a desgranar. ¿Por qué hemos escogido este poema, estimada audiencia? Bueno, en mi caso, que he sido yo el que lo he escogido porque no lo entiendo muy bien. Entonces, para entender las cosas no hay más que la compañía y compartir estos versos y sobre todo pensar cooperativamente entre todos. Es un poema que alude al capítulo 13 del libro de filosofía que yo con 15, 16 años vi al principio de curso, ponía Introducción a la filosofía y en el capítulo 13 ponía El problema del sentido. El problema, y aquello a mí me alucinó, estuve todo el año esperando a que llegara el problema del sentido porque es el problema de la vida. Nada, no llegaba nunca y nadie se había planteado que la vida tenía o no un sentido. Que había un problema. Que había un problema con el sentido. Con el sentido, es que ni me lo podía imaginar. Bueno, pues eso es la metapoesía. Eso es. Vamos a meternos aquí. Exactamente. En el tema. Entonces, con esta pequeña introducción, compañeros, ya os doy turno o el driver os da turno. Yo simplemente quiero decir que este poema que el compañero acaba de leer alude al problema del sentido, porque el movimiento está claro, vivimos en ese fluir universal, en ese dinamismo continuo, eso está claro, somos los personajes que están en el tío vivo dando vueltas y nos miramos unos a los otros cada vez más viejos y más casposos, el problema es a dónde vamos. ¿A dónde vamos? El problema también es que a nuestra querida audiencia ahora le traemos un problema. Y nada menos que el problema del sentido. Cuando estamos de problemas está arriba. Pero no cabe duda, compañeros, que al lado del problema del sentido, ¿qué otro problema puede haber? Vamos, ya me quedan lejos los problemas de cualquier tipo, ¿no? Cuando uno desde joven ha tenido siempre problemas de sentido, sí. Y hasta que al final, pues el sentido no es el sentido mismo, es la vida misma la que tiene que dar el sentido. Ya es todavía más difícil, ¿no? Entonces, este poema a mí, que me parece un poema abierto, polisémico, lo he escogido porque creo que podemos aportar todos mucho. Es un poema de Guillermo Carnero, hecho en el año 67. Guillermo Carnero perteneció a la generación de los novísimos y Castellet hizo una antología de los novísimos en el año 70, entre los cuales incluyó a este hombre. Y escribió el poema con 19 años. Con, ¿no?, 19 años el día andaba ya por esa. Andaba en esto ya con 19 años. Ya había llegado al tema 13, ¿no? Ya había llegado al tema 13. Lo había pasado, 13, yo creo. Sí. Y lo había pasado. Entonces, porque este es un formato distinto de programa, vamos a hacerlo distinto todo. Con esto. Vamos a ir zambulléndonos. Yo solamente digo, pues, vamos a ir, pues, como debe ir cualquiera, ¿no? Con una pintura o con un personaje o con una persona que te encuentras, que lo primero que haces es mirarle a la cara, a los ojos o a las piernas. O lo que fuera, o el culo, da igual decirlo. Claro, no, lo que elija. No, miras, pues nosotros vamos a mirar las palabras, vamos a ver el primer párrafo, compañeros. Fijaros ya qué bien empieza y cómo distorsiona. Las personas, con mil fot, es decir... A lo mejor, Cristóbal, el título, tío, que es una movimiento cosa... continuo. La cita. Bueno, la es que, cita. Es que todo ya es que la cita... La cita del pronto poeta. Envejeceremos, moriremos antes de conocer... Ese ya es un compendio. Sí. Es que yo prefiero dejar la cita para el final, si me perdonáis, porque me empezamos por la cita. Bueno. Ahí la pone al principio y ya está condensado. El poema. Ya está condensado. Ya te está, ¿no? Es el problema del sentido. Creo que tiene algo que ver con la muerte y con el envejecimiento. Pronto envejeceremos, moriremos antes de conocer la libertad. Sentido, pero por ponerme un segundo filósofa, solo un segundo. Sí, por favor. No, todos los segundos. Eso del el movimiento continuo que lleva a la muerte y el movimiento que está diciendo es circular, ¿no? Es que el movimiento continuo es un concepto físico, si no me equivoco, que tiene que ver con el magnetismo, ¿no? O sea, hay una forma de conseguir que algo tenga un movimiento permanente a través del magnetismo. Y de hecho hay generadores de electricidad a base de un movimiento continuo magnético, ¿no? Uh-huh. Y tiene como una, no sé si es una percepción, como un movimiento circular, como el girar, ¿no? Que vuelve lo que hablamos de la rueda de hámster, que una vez y otra vez es siempre lo mismo. Me viene la imagen de la cinta esta de Moebius, ¿no? Que está todo el rato. Es un ir y venir y... Parece que vas a algún sitio, pero no vas a ningún lado. Claro, pero eso de, bueno, es el final, es la muerte y se acaba, o estamos volviendo todo el rato a la misma cuestión. Yo creo entender cuando es movimiento continuo no es circular en un principio, es claro, movimiento continuo que es la vida, girar, es el estar vivo. Con el girar, girando hasta la muerte, tiene esa parte de... Habla de la monotonía de la vida, de la repetición y el absurdo ahí. O simplemente de, bueno, es que tiene un fin y se acaba. Claro, yo lo esa que cosa veo, del movimiento y del sentido. Hemos empezado por el final, que está muy bien. Como que ahora volvemos. Al final, al final que nos estamos dando cuenta, que lo que hemos hecho toda la vida ha sido girar en torno al sentido, al problema del sentido, a la muerte. Que entonces, el movimiento continuo en sí no quiere decir, yo creo, que sea circular. No tiene por qué. Dinamismo puro. Claro, sentido es también dirección. Sí, ahí está. Claro, entonces, ahí está. Esa es la cosa. Esto es lo que tiene que, pues lo que sí, tiene el compañero filósofo. Momento, claro, ya pero no bueno, estoy en plan estáis analítica. Estáis metiendo vuestra mostilla. Un segundo, ¿eh? Eso, un poco el sentido continuo de siempre es la muerte o al final es la muerte. No sé si me explico un poco. Sí, perfectamente. Pues lo vamos a ir desgranando ya. Vamos a ir poco a poco. Apunto un poco. Es un poema absolutamente pesimista. Crítica social, crítica de la existencia o solo es como al final? Es un guantazo, parece, ¿no? Que no es la... un guantazo así, ¡zas! Despierta, imbécil. Sí, ¿no? Claro. Es, claro, esa es la cosa de... Es contra las costumbres. ¿Al final llega la muerte y no te enteras? ¿O es que está todo el rato aquí intercalada y siempre estamos ahí en esa muerte? Vamos a ello. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Yo, resumiendo, ya que Sol es filósofa y va a lo gordo, a la esencia, a la usía, ella va a la usía. Entonces, para una, mí, una pequeña deformación, perdonadme. Para mí pues el poema... Bien. Aparte que me encanta escucharte, Sol. Aparte de intentar resolver el problema del sentido, sí que veo una exposición de la banalización del fingimiento. Y ahora lo vamos a ir viendo poco a poco. Empieza bien el hombre. Sí, empieza fenomenal. Fijaros, las personas con mil fot, honestos padres de familia y demás gente de principios. Como nosotros. Fotógrafos profesionales. Profesores de baile como nosotros. Profesores de baile y otros agentes de la autoridad. Vamos como a ver, nosotros, profesores de baile. ¿No os dais cuenta que son, imponen su doctrina, imponen su dogma al individuo y al baile? Los profesores de baile ya son, digamos, represores del cuerpo, porque el cuerpo se puede mover, puede haber movimiento, pero los profesores de baile lo pautan. Lo pautan como les da la real gana. Los fotógrafos profesionales es lo mismo. La realidad, la imagen, es dinámica y es un fluir constante. Y sin embargo ellos se escogen, porque el hecho la de imagen, fotografiar una imagen fotogénica, digamos, ya revela una ideología. O sea, tú fotografías un atardecer, la mariconada de un atardecer. Tú fotografías eso y ya, porque tiene luz y porque tiene atardecer, y ya está hecho el día. Los fotógrafos tienen poder. Los profesores de este baile tienen poder. Los que dicen que Santander es bonito, ¿no? Sí, sí, Santander es bonito y ponen con el atardecer el sol, con la playa y un mamoneo. Los que te resumen la vida en una imagen, mira, ya. Ya con está. Esta imagen tan preciosa, esto más es que el... mil palabras. Y claro, eso es. Y eso la es vida el es, se mueve, no es una imagen. Y es el atardecer y tal, y porque nos morimos, es el atardecer que se muere, el sol que se muere. Y así han hecho las vacaciones. Bueno, pero es que es así. Y demás, y otros agentes de la autoridad, entre los que me incluyo, desde luego. El hecho de estar aquí con micrófono ya es parte de esa autoridad. Eso es. Muchas gracias, Driver. Tenían desde antiguo organizado su modesto baile de disfraces. Aquí ya, para mí, el poema ya empieza a entrar en una especie de subterráneo ya complicado. Uno aquí, de los subterráneos. Uno de los subterráneos. Porque empieza a haber bastante... Uno de los túneles. Uno de los túneles. Esta gente con principios, gente del orden, oye, y honestos, ¿qué tal? Y han organizado un modesto baile de disfraces. Desde ¿qué antiguo, sugiere eso? Desde antiguo. Desde antiguo, muy de Goytisolo. No, pero ya no solamente de Goytisolo, sino... Esto es una tradición, ¿no? Eso es. Vale, ¿y qué nuestra interpretáis por baile de disfraces? ¿Qué claro, ¿qué suscita? Los profesores de baile y nosotros y el baile de disfraces. O sea, esto es baile de disfraces y hay unos que son los profes que nos dicen cómo hay que moverse, cómo hay que hay que a qué ritmo hay que con qué pauta, gestos, todo sí. Gestos, eso está claro, pero teníamos organizado un modesto baile de disfraces. Esta gente se los disfrazaba, honestos, que parecía muy tal, pero luego tenía su movida. Sí, los honestos, la gente de principios... Tenía su movida. Hombre, yo creo que son las convenciones sociales, ¿no? La vida social, eso es. Que, bueno, estamos en este baile haciendo este movimiento, disfraz. Continuo o discontinuo, ¿no? Cada uno con su papel, con su disfraz. ¿No? Sí. Con su rol, con su papel, que interpretamos eso un es. Papel... Eso es, yo veo aquí... Y sobre todo que nos lo hemos creído ese papel. Y nos lo hemos creído. Pero si viene ahora. Sí. No, es que eso es la leche. Lo que acabáis de decir es la leche. Es que nos hemos puesto a interpretar un rol y nos lo hemos creído y lo ejercemos. Y vivimos de ello y tenemos emociones que emanan del rol. Y además eso no es lo peor, claro. Es lo que dice, lo peor no es que tengamos este baile de disfraces, es que nos lo creemos. Y hemos conseguido engañar a otros, a los demás, claro. Es que somos engañadores profesionales, como el prestigio. Se llama eso de buena agitador, ¿verdad? Que sale ahí con la botellita para salir vivo y chispeante, como buen profesor de secundaria o politicastro, da igual. Total. Y lo peor no fueron los ridículos gestos de las matronas, torpes animalillos domésticos, ni el parloteo de los intrascendentes animalillos partidarios del orden y la compostura, sino el distinguir. debajo de la pacotilla y de las flores de plástico, su buena fe de gansos soñolientos. Es decir, que esta peña, encima de proponer lo que propone, es que se lo cree. Son gansos. El modernismo era el cisne, mataron al cisne, que era esa elegancia, esa belleza. En su lugar pusieron al ganso, que sabéis lo que significa, una persona gansa, es una persona lerda, una persona lenta, torpe, tarda, somnoliento. Esta gente de principios organizó un baile de disfraces y encima creo... Y están adormilados, no se enteran de cuál es la realidad. Se lo creyeron. Con buena fe, con buena fe. ¿Qué os parece? Es muy interesante lo de con su buena fe. Sí. No, con su buena fe, con su buena fe. Sí, sí, sí. Buena gente, la buena gente, ¿no? Sí, sí, sí, es que es buena gente. Es que si el problema está en la buena gente. Y lo, la cuestión también está de mejor pensar, y además tiene una parte de, bueno, ¿se lo llegan a creer o se lo quieren creer? Quiero decir, nos montamos el baile de disfraces, pero es para ver también una realidad que sería mucho más fea. O sea, es la intención también del baile de disfraces, ¿no? De la, de, del circo, de la, ver la vida como en imágenes bonitas. Como nos ponemos la imagen bonita para no ver que en realidad es mucho más fea, ¿no? O sea, es, me lo quiero creer porque en realidad, si pienso realmente cómo es la vida de fea, me va a doler, ¿no? Tiene esa parte, ¿no? De, sí, la de la buena fe, ¿no? De, ¿eh? Una alienación. Claro, y un poco querida, inducida, de bueno, sí. Es que no tengo fuerza yo para... Me llama una cosa la atención verla, también, verla, a lo mejor. De, que de quién está hablando, ¿no? ¿De nosotros los lectores o no? De las personas. A ver, yo creo que aquí también está el punto de la masa, la gente, ¿no? Es decir, esto nos afecta a todos. Totalmente. A todos. Porque si eres un, no sé, un consumadísimo filósofo, imagínate. Totalmente. El alto grado que te puedas imaginar... de lo que sea, también estás participando en este baile de disfraces que es la vida social y encima claro. También te crees que estás haciendo un gran papel, ¿no? Es como sí, cuando decimos, claro, es que la gente es gilipollas y todos exacto, somos gente gilipollas. Exacto. Pero es que el tema al que voy es cómo acaba el poema, que me parece muy, muy bonito el final, sí. Y luego si queréis ahondamos en él, ¿no? Pero cuando ya dice, por favor, vosotros, ¿no? Que sí, que decidme si merecía la pena esto y tal. Aquí se distancia, ¿no? Sí. Sí, si merecía la pena toda esta pantomima. Pero somos los mismos. Sí, está hablando de nosotros, sí, está hablando de él mismo, está hablando de la sociedad, las personas, de todo. La gente, las de la gente que quiere ser. O sea, esto solamente se libra en los que van a la cárcel, los que no tienen buenos principios. Pero los demás, los que nos decimos a nosotros mismos que somos gente de principios, con buena fe, como dice, con un poco de buena voluntad. Dice después, y ahora dice, su buena fe, todos tenemos buena fe, coño. Sí. Porque todos para sobrevivir, aunque solo lado. Sea por rol, tenemos que tener esa fe. Pero, ¿en qué consiste ese baile? Todos bailamos en algún momento en el... Todos bailamos. El circo, pero que ¿en qué consiste solo ese baile de disfraces? El, no sé quién ha dicho, pues, Mika, del rol, su, pues, el papel que te corresponde. Es, si Sol, que recientemente ha empezado a ser profesora en el instituto, es decir, entonces... Es lo más parecido al teatro. Tenías que he no, pero fíjate que el rol que tenías antes de ser profesora era el rol de alumna. Y en un momento determinado has dicho, va, me voy a cambiar de disfraz, me cambio de lado, me paso al otro lado de la mesa del y profesor. Y a veces estoy hablando y es como, ¿quién otro, me ¿no? ha poseído? Porque estás hablando, llevas una hora sin parar. No, y no te reconoces, porque ¿verdad? Porque tengo autoridad ahora. Claro, ¿no? Es como, ¿quién hay que ha pasado dentro de mí? ¿Quién me ha poseído? Sí, estás en ese rol porque tiene que seguir girando. O sea, claro, ahora te han tiene puesto ahí girando, y claro, si lo paras, si tú, además no. Una clase se nota mucho, si tú sí. Te callas, sí, hay sí, un sí. Silencio y es como, ¿qué ha pasado? Cortocircuito. Tienes que seguir haciendo que... O sea, tienes que ser la pieza que haga que todo siga girando. Porque en el momento que tú paras, es como que algo se ha roto ahí. Y bueno, y es que si te paras, pero no te van a permitir parar. Te dan la patada. Te van a dar la patada, bueno, dicen, no. Ahí seguro que hay un momento en que es como, ay, ¿qué ha pasado? Sí, sí. Sí, sí, no. No te permiten parar. Claro, por eso se llama que... movimiento continuo. Claro, y en, no puedes parar. Todos hemos ido, todos en un momento, de mil maneras, tenemos que estar haciendo ahí el paso de baile que corresponde al momento oportuno. No queda otra. Pero es que, como decíais antes, creo que lo habéis comentado, justo ahora dice lo de las afueras, después de haber dejado atrás las últimas viviendas del suburbio, aquí como que parecía que daba otro giro el poema, entraba en otro subterráneo. Vamos a ¿qué ver quiere cuál decir ahí con lo de las afueras? Que lo está leyendo muy bien. Disculpadme, me he quedado con las flores de plástico. ¿No hay algo más triste que una flor de plástico? Es absolutamente deprimente. A mí me hace gracia lo de la pacotilla, ¿no? Sí, debajo de la pacotilla. Que no sé si la pacotilla es como la idea de la farsa esa. De pacotilla, sí, ¿no? Sí, sí, la pacotilla, no sé si sabéis lo que es. La pacotilla es lo que permitían las aduanas que los pescadores se llevaran a su casa después de la pesca en un barco. Pescaban 3 toneladas, entonces les dejaban a los pescadores llevarse a su casa, pacotilla, ¿no? Pues una bolsa, ¿no? Pues una bolsa para sus hijos, ¿no? Como de pacotilla, uh-huh. Y no se lo computaban. Uh-huh. En cualquier caso, efectivamente, sin distinguir debajo de la pacotilla y tal, su buena fe, que esta gente es buena. Debajo de toda gansos, la farsa, son hay gansos, una verdad, sí. Son gansos. Son gansos. Yo creo que porque ostentan el poder. Ojo. Claro, claro. Venga, lee eso el segundo. Tienes que leer tú esa parte. ¿En las afueras? No, eso. Lo leo yo. Eso de ahí abajo. Sí, sí, lo leo yo. Yo lo hago también. Tú empieza. En las afueras, después de haber dejado atrás las últimas viviendas del suburbio... Gloria y presempiternas. Como dijo el santo varón, arrastrando las erres... Encontramos en el crepúsculo, sin demasiado esfuerzo, el modesto tinglado de una feria vacía. Ositos mecánicos, muñecas caucásicas para neuróticos. Cada una contiene otra igual, más pequeña, indefinidamente. Espejos cóncavos, convexos y cóncavo-convexos. Barracas donde un coro de malolientes aldetas vociferaban el canto del cisne. Antifaces de muselina, ciudadanos disfrazados de asnos de Persia, disfrazados de ciudadanos. Una completa historia del traje y muchas otras cosas, como por ejemplo varitas mágicas, insectos de cartón piedra, una colección bastante amplia de cremas para payasos, la botella de porcelana rosa donde el prestigitador guardaba su elixir para parecer vivaracho y chispeante en público. 3 o 4 chaquetas reversibles, las memorias de Fregoli y un manual de etiqueta cortesana con anotaciones manuscritas de Oscar Wilde y alguna raspadura de Baudelaire. Bueno, este es el segundo subterráneo donde el autor nos sumerge, nos ha metido que en hay el muchas baile cosas de disfraces. En él. Ahora nos abre otra opción, ¿no? Y nos hemos ido un poco a las afueras. Nos hemos ido a las afueras, detrás de los suburbios, en la feria, ¿no? El modesto tinglado de una feria vacía. Eso es, a ver, las ferias. Hemos ido al baile de disfraces y hemos visto ahí la pacotilla, las flores de plástico... Gente que se cree el baile y nos vamos un poco más allá y está como la feria desmontada y todas así los objetos, ¿no? Los objetos que están en una feria que, por cierto, todos los esto es un juego circense, es decir, está... Cremas para payasos, es como la trastienda, ¿no? Casi. Es como haber pillado la feria en el momento en el que no están preparados para sorprenderte, sino que has mirado detrás del telón y ves toda la trastienda. Exacto. Y es donde descubres pues toda la tramoya con la que luego intentan... La botella de porcelana rosa donde el prestidigitador guardaba su elixir. Para aparecer vivaracho y chispeante en público. Claro, pero ¿quién tiene esto? Aquí la cuestión es que, vamos a ver, en las afueras, después de haber dejado atrás las últimas viviendas del suburbio, Gloria y presempiternas, dijo el santo varón, que es el nuncio papal, que de los años 60, que dijo que hay que evangelizar al campesinado, y hay que evangelizar a los nuevos llegados a la urbe, estos empiezan a evangelizar en esos lugares, en esos que están más allá del suburbio. Encontramos en el crepúsculo, es que es la leche. Sí. Encontramos en el crepúsculo, pero que no lo encontramos a las 11 de la mañana y tal. En el crepúsculo. Cuando ya se está acabando el día. Al final del día y al final de la vida, quizás. Ya, pues es la polisemia de este poema. Pues igual sí. Que es cuando ves y dices, sí, pues... Todas las chapas que hemos guardado durante años, sí, toda nuestra mierda. Se acaba el día y se va a acabar todo. Se acaba y... Y nos damos cuenta de la cantidad de chapas que hemos guardado en la vida, como importantes, fotografías, cosas personales. Flores de plástico. Me he quedado ahí. Sí. Y dice, encontramos en el que... Sin demasiado esfuerzo. Dice, el modesto... Otra vez vuelve como modesto. El modesto tinglado de una feria vacía. Si no hay gente, somos nosotros y nuestras chapas que hemos acumulado durante años, mierda y tonterías que no nos sirven para nada porque no nos resuelve el problema del sentido. No, y que en cuanto tú te mueres, automáticamente se convierte en basura. En basura, eso es. Entonces ya empieza, cada uno tiene sus chapas, este es del año 67, pues habla, raspadura, ¿no? Raspadura de Baudelaire. Entonces habla de ositos mecánicos, de estas muñecas que meten una detrás de otra, espejos cóncavos, que yo recuerdo cuando era pequeño que ibas al circo y te encontrabas con esos. Eso es esperpéntico. Sí. Te hacían gordos, te hacían más delgado. Barracas donde un coro de malolientes, canto de cisne, antifaces, todas estas cosas, ¿no? Pero siempre ha habido alguien que aparecía por ahí con la varita mágica, con la droga al uso buena, ¿no? Con la mezcla de un poco de no sé qué y tal, para salir chispeante y vivo al público. A mí me parece maravilloso. Eso también, sí, esa metáfora de que el tipo que tiene que salir ahí delante también se ha tomado ahí su medicina o lo que sea para ser así. Para interpretar, eso, ¿no? Ese papel. Sí, tiene muchísimas cosas este poema. Está claro, está alusiendo. Este es un poeta simbólico, eso está claro. Pero nos está metiendo muchas cosas que hacen referencia, por lo menos, a cosas que utilizamos nosotros, que están en nuestro ajuar. Es decir, nosotros no tenemos cremas para payasos, ¿te acuerdas? Pero tenemos infinidad de mierdas por todos los lados. Sí, detrás de las cuales nos escondemos. Sí. Nos escondemos y que además... Pues nos da seguridad, sí. ¿De qué año era el poema? Porque también... De 67. Eso, yo creo... No lo sé, pero yo creo que también es una época en la que el circo... O sea, había en... Ahora mismo tenemos mil millones de tipos de entretenimiento. El cine, el... pantallas, las plataformas, todo. Pero creo que había un momento, no sé en qué año, supongo que un poco antes, que el circo, o sea, que el circo va a la ciudad, o sea, que era más como un entretenimiento mucho más popular. O sea, a lo mejor este poema ahora, en lugar de hablarte de un circo, te habla de, yo qué sé, de Instagram o lo que sea. O sea, solo hemos cambiado un poco las referencias culturales, pero está hablando de lo mismo. Sí, quitar el circo por Netflix. Está hablando, ¿no? De lo esperpéntico, de la excursión. Sí, pero que a lo mejor ahora puede ser, yo qué sé, salir a una discoteca o cualquier cosa. Y antes era eso, pues a lo mejor ir al bailes de disfraces, circo. O sea, que la referencia cultural a lo mejor antes era esa, pero ahora tenemos otras y es el mismo circo. Sí, sí, serían, claro, claro. Serían las redes sociales, ¿no? Claro, y los tenemos miles. Y de nuevo, ¿no? Bailes de disfraces, o sea, la vida misma aquí ahora. Me parece una cosa curiosa como cuando habla de que se llega a un círculo en el crepúsculo, ¿no? Que es un lugar abandonado. Uh-huh. O sea, te empieza a hablar de todo lo que se ha quedado allí. Pero un momento, es que también hay ciudadanos. Es decir, que hay ciudadanos. ¿No? Disfrazados, personas, ¿no? Ciudadanos que están ahí. Disfrazados de asnos y asnos disfrazados de ciudadanos, asnos de Persia. Da la impresión, ¿no? De que es un sitio abandonado, una colección de las chaquetas del presentador del circo, de los colores del presentador del circo y tal, pero es que también hay unas personas, ¿no? Unos ciudadanos, ¿no? Con toda la connotación que tiene la palabra ciudadano, claro. Y más en relación con los asnos. Están disfrazados de asnos, ¿no? Claro, yo creo que asnos de Persia se refiere a la moneda de Persia. Entonces yo creo que cuando habla de esto, habla de la cosificación del ciudadano. Es como una moneda. ¿Qué somos? Pues intercambio de mercancía. Somos intercambio, somos fuerza trabajadora. Sí, que pero si es que... Precio no valor. Vale, ¿no? Con lo de asnos disfrazados de ciudadanos. Sí, perfectamente. Una completa historia del traje y muchas otras cosas como, por ejemplo, varitas mágicas, insectos de cartón piedra. que los hay ahí, el bicho con la aguja y metido y que nos mira. Está puesto todo con pulgas, muchísima, ¿no?, intención, sí. El circo de las pulgas, ¿no? Y gente que tiene hámsters en sus casas dando vueltas como locos, así. Mm. Eso sería otra tal. Bueno, hemos bajado tiene al segundo muchos subterráneo. Tiene muchos detalles muy bien. Entonces, puestos, parece si hacemos una pausa para relajar nuestras maltrechas. Ahora nos metemos en el siguiente, cerebros. Que hay otro por aquí, otro... Hay otro guapo, ¿verdad? Sí, otro túnel. A la vuelta hay otro túnel. Are you ready? Yeah, I'm just about. Siempre los mismos ingredientes básicos. Yo creo que imaginario cultural, intimismo, metapoesía, Lo que ha podido cambiar de un libro a otro o de una etapa a otra es la proporción en las que esos elementos, en la que esos elementos se combinan. Y en 1999 publiqué un libro que marca, en cierto modo, el comienzo de una nueva etapa, Verano Inglés. Tiene la peculiaridad de que en ocasiones en ese libro se prescinde, no siempre, pero a veces se prescinde de la máscara cultural, con lo cual es un libro que ha llegado posiblemente por ese motivo a más personas. Un libro de amor que comienza en el ámbito de la felicidad y de la comunicación y termina en el desencanto y en el refugio en la impasibilidad. Leo un par de poemas de ese libro, uno que se titula Noche de los vencejos, en primer lugar, y que está inspirado por el vuelo circular y el griterío de los vencejos que intentan encontrar acomodo en el crepúsculo, como sabe cualquiera que haya estado en Castilla, donde estos pájaros abundan. El poema está, por eso, repleto de imágenes de circularidad. En realidad lo que hay es el deseo del enamorado de que el tiempo, ya que no se puede detener, por lo menos gire sobre sí mismo y el instante se convierta en eterno. Y por eso está el poema repleto de imágenes de circularidad, sugeridas todas por el vuelo de los pájaros, el movimiento de las manos que acarician y el lugar imaginario en el que ocurre la escena, que es una supuesta habitación en una isla redonda y rodeada por un círculo de agua. Realidad, puerto de niebla, engaño de los ojos, circunferencia de aire que desmiente el sentido como hace huir el buque su horizonte, con su inasible centro de palpable mercurio. Nos llevas por el filo de una certera espada que diluye el instante con su herida, rasguño ausente en rápida memoria, dóciles al dictamen del acero, mientras lo que no ha sido inventa sus perfiles, sombras en un telón de luz futura, los inscribe en milagro de fragante volumen caído al sumidero del presente. No sé más realidad que tenerte abrazada, que se extinga este instante aún antes de haber sido, círculo permanente sin sutura para que su promesa no termine. Busco tu paz en la mansión del tiempo, el rumbo que concilias en dos nortes de seda mientras pían los pájaros ardientes, dardo amarillo de cristal gozoso. No escapan con el tiempo rectilíneo. Describen en azules más sonoros fugas de redondez tibia y rasante, obedientes al curso de mis manos. Gira con ellas la piedad del tiempo, licúa su metal y en él envuelve la habitación exenta como isla, redimiendo esta noche de la ley de la espada. Bueno, pues me parece significativo, ¿no? Mucho de lo que ha dicho aquí Guillermo Carnero para explicar un poco su poesía y la evolución de su poesía. Y estábamos comentando en este pequeño parón, ¿no?, para poner estos audios, esta música, que deberíamos quizá mencionar alguna obra o alguna característica más de la poesía o de la figura de Guillermo Carnero, ¿no?, que es un autor que publicó su primer libro en el 67, Dibujo de la muerte, al que pertenece el movimiento continuo, ¿no? Uh-huh. El sueño de Escipión, variaciones y figuras sobre un tema de La Bruyère, el azar objetivo, divisibilidad indefinida, verano inglés, espejo de gran niebla, fuente de Medici, cuatro noches romanas, regiones devastadas, carta florentina, ¿no? Y yo creo que todos estos nombres que nos llevan pues a Fuente de Medici, Noches Romanas, ¿no? Nos llevan a ese movimiento al que él pertenece y creo que bastante, bastante integrado en él, ¿no? Como es el de los novísimos, ¿no?, donde el culturalismo, la referencia a elementos culturales, como acabamos de ver, pues es uno de sus rasgos. La libertad formal, la recuperación de algunas técnicas del surrealismo, como la escritura automática, hablar de la poesía, en la poesía, en la utilización de técnicas como el collage o la elipsis, ¿no? Y también introducir elementos, que es una de las razones por las que hemos elegido algunas de estas canciones, ¿no? Elementos del cine, de la cultura pop, ¿no? Y de la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, dicho esto, Pues si queréis, seguimos desgranando este movimiento continuo, ¿no? Ya habéis visto cómo hablaba en el poema, hablando del vuelo de los vencejos, ¿no? Del movimiento circular que se produce en ese momento, por cierto, del crepúsculo, decía él, ¿no? Que es interesante cómo al final toda la obra de un autor está conectada con el resto de su creación, ¿no? Sí, además es eso, que tiene que ver con el sentido, y supongo que es de las cosas que se que marcan la vida de una persona y marcan la poesía de una persona, ¿no? O sea, es como el ritmo o el tempo o algo que tiene la vida de la gente que se plasma en su poesía. Y eso está marcado. Y además tan joven, a mí eso es lo que me llama la atención del poema. Que sea tan joven y lo tiene tan claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque parece que este poema, El movimiento continuo, parece haber sido escrito por alguien. Yo no tenía, no conocía al autor, y cuando lo habéis dicho que era tan joven me ha sorprendido muchísimo. Tenía idea de que era, o sea, que era el típico poema de una persona, pues a lo mejor el poema típico de esta persona, de poeta consagrado que tiene su poema, ¿no? Y es casi lo contrario, es de como de su principio, claro, ¿no? Los comienzos. Poesía de juventud del poeta, eso me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, lo tiene en ese momento ya clarísimo. No nos olvidemos que el primer tema por excelencia de la filosofía fue el movimiento, ¿no? El movimiento realmente sacudió las mentes griegas y de alguna forma, a su manera, que es lo que estamos intentando desgranar, este hombre lo retoma y hace un poema distinto. Pero es el movimiento, es la vida. Cuando los filósofos griegos, ¿no?, hablaban del movimiento, se podría traducir, creo, más apropiadamente como el cambio, ¿no? O sea, claro, pero sí. Ahí es que empieza ya el dilema del movimiento. Parménides y Heráclito. Parménides dice: no hay movimiento, todo es eterno, y niega el movimiento y el cambio. Y Heráclito es todo lo contrario, es todo cambio. Es que ahí empieza ya el problema. Ahí se empieza. El problema del sentido. Si ves cambio, no puedes entender nada. El cambio, la ruptura, no hay continuidad, todo es un caos, no puede ser. Entonces dice: no, pasamos a todo lo contrario. No hay cambio ni movimiento, todo es eterno y todo el rato es lo mismo. Y llega el otro y dice: no, todo el rato está cambiando. Entonces, nunca te bañas en el mismo río, exacto, ¿no? Exacto. Esa es la idea del devenir, del todo es cambio y todo fluye y se mueve. Y pasamos al otro extremo. Pero es que ese es el problema que sigue estando ahora. Exactamente. Pero eso se sigue manifestando poema. En nuestra sociedad, menos occidental, no se nos permite cambiar. Se nos pide que tengamos siempre 21 años y medio. O sea, tienes que claro, ser porque el cambio joven, ¿no? Es que está ahí la cuestión. Con 22 ya eres viejo. El cambio y el movimiento, y por eso los griegos, que tienen un punto muy conservador, Parménides, niegan el cambio y el movimiento porque es la muerte, es la degeneración, es la corrupción, es... Entonces, no, eso no gusta. Entonces, vamos a parar. En realidad es una ficción. O sea, en realidad no vamos a morir, no nos estamos moviendo hacia la muerte. Pero por eso necesitamos crear este tinglado, crear toda esta ficción, ponernos esas cremas de payaso. Tiene un punto que se presta a ello. Y es lo que veía Parménides, de lo cíclico. Es que la vida se muere en otoño y en invierno. Ah, pero no se muere, vuelve otra vez. Sí. Entonces como que se presta un poco al disfraz y al tinglao. Claro, aquí se nos exige estar siempre en primavera. Y la capacidad de vuelve a florecer, está en ti y puedes volver a la vida. Está esa parte, no, es que vamos a morir. Dices tú de Parménides, ¿no? Que descubrió, como alguien descubrió, que el tío vivo podía seguir girando. Claro, esta es la otra. Mientras un organillo oculto bajo las tablas martilleaba una mutilada chanson de cœur, ¿no? La otra vuelta, claro. ¿No? Dice, reconocible con un poco de buena voluntad. O sea, que había gente en ese circo abandonado, ¿no? Claro, hemos dado una vuelta, hemos llegado al circo abandonado, pero dice, alguien descubrió que puede seguir girando, que está desmantelado, pero puede seguir. ¿Quién descubrió eso? Alguien. ¿Alguien descubrió quién? El poder de los poderes. ¿Quién consiguió que finalmente, pese a estar en este lado de la existencia oscura y casposa, ¿quién consigue mover el Tío Vivi para que nosotros sigamos rotando en el Tío Vivi? Hombre, a lo mejor fue Arias Navarro, ¿no? Presidente. Es decir, que a lo mejor esto también podría interpretarse desde un punto de vista histórico o político. Sí, tiene, ¿no?, muchas maneras de verlo. El momento en el que se... Claro, se alguien descubrió... Que la vaca todavía daba, ¿no? O sea, que el Tío Vivo podía seguir girando. Tiene muchas lecturras, pero bueno. El sistema todavía se podía mantener. Yo creo que el sistema lo movemos los que somos movidos por el sistema. No digo que Carnero esté haciendo porque Carnero, como es un poema tan polisémico, nos suelta aquí la chicha y allá te las apañas, ¿no? Uh-huh. Con tu interpretación, y así tiene que ser. Pero que estaba en el ambiente en el 67, ¿no? Pues que el franquismo alguna vez terminaría por un hecho, ¿cómo se llama? El hecho biológico, lo llamaban, ¿no? Sí, sí, porque... También estaba ahí, ¿no? Sí, porque supuestamente se estaba entrando en la última etapa, ¿no? Sí. Del dictador, ¿no? Fíjate, yo le doy una lectura un poco distinta, Armando. Yo creo que somos nosotros los que somos movidos y los que movemos. O sea, es decir, que nuestra propia inercia hace mover a los demás. Es decir, no es tampoco una mano invisible que nos mueva. Alguien inventó, dice aquí, alguien descubrió que el Tío Vivo podía ser... Pues nosotros, somos nosotros le damos al organillo. Es verdad, pero... Acuérdate, perdón un segundo, acuérdate que somos gente de principios, que tenemos buena fe, aunque seamos gansos soñolientos. Ya que estamos hoy con el tema filosófico, me voy a referir al primer motor inmóvil, ¿no? Es decir, dice fotógrafos profesionales, profesores de baile y otros agentes de la autoridad, ¿no? Que tenían organizado su modesto baile de disfraces. O sea, que alguien ha organizado este baile de disfraces también. Aunque todos, es verdad, hemos participado y formamos parte de la fuerza motriz de ese Tío Vivo, ¿no? Que somos nosotros el burro que también gira el molino, ¿no? Sí, muy buena imagen esa. Sí, somos los dos los que movemos. Claro, también de la parte pero de... alguien montó el molino. Sí, claro, sí. Se mueve, pero a ver qué... no sé si la fortaleza o decir de... No, vamos a parar, ya está. No volvemos a poner todo en marcha. ¿Quién se sale, no? Cuando la fiesta sigue, digamos. ¿Quién dice, no, yo ya me voy a casa? Esto es una mierda. Pues seguimos todos, supongo. O sea, te pueden decir que es el poder el que sigue, pero... Yo creo que nos hacemos... ¿Quién dice que no? Seres sociales, y no solamente seres sociales, sino que además ejercemos profesionalmente de seres sociales. Es profesionalmente, decir, ¿no? Dices. Profesionalmente en todo, es decir... Nos metemos en estamos ahí en el baile. Estamos pero en claro, el baile felices. Y ahora se va a descubrir el pastel cuando vayamos al final, pero a ver quién dice... O sea, ¿qué es lo otro? ¿Cuál es la otra opción? Es que ese es el problema. Claro, bueno, él hace una descripción de lo que está viendo, que dice, está haciendo a las la afuera, gente. Se puede salir tal, uno. ¿Qué somos nosotros? Él está hablando de nosotros. Principio está hablando de nosotros. ¿Qué hay más allá de la fiesta de disfraces? Sí, ¿qué hay ¿Se más? ¿Se puede llegar a salir de eso? Ahí está ese organillo. Sí, vamos a dejar 3 minutos y os explico esta obra. Oculto bajo las tablas. Thank you. Muchas gracias, Armando, por haber puesto De Profundis, interpretada por un alumno del conservatorio, Santiago Ceris. Esta es una obra de culto para todos los acordeonistas y representa, sin más, la llegada de la muerte en el cuerpo. La muerte es así, entra así y es así. Esto último que escuchábamos son los últimos estertores que el cuerpo me sonaba, hace. Escuchaba yo como un serrucho ahí cercenando. Eso es. Cortando. Es que no sé si lo has mencionado, perdóname, Mica, es que es un acordeón esto. Sí. O sea, es impresionante ver a un acordeonista tocando un tipo de pieza como esta y la amplitud de tonalidad que tiene, ¿no? Esta es una obra de culto, se llama De Profundis, y es simplemente describe el recorrido de la muerte de una persona. Escalofriante. Es escalofriante, sí. Muy dura, es maravillosa. Y claro, yo me he ido metiendo en el poema, he intentado sacar referencias para entenderlo, porque para mí el poema que hoy estamos hablando del movimiento continuo, sin duda alguna es o viene a representar el triunfo de la muerte. O la fortaleza de la muerte, lo que sea, porque ahora estamos todavía con los cachivaches. Estamos distraídos, no la vemos. Estamos con tal. Estamos ahí, pero ahora, pero si me permite ahí vamos, el driver, ahí vamos. Se ya nos hemos quitado todas las cosas. Se ríe, Sol. Ahí vamos. Ahí vamos. Oye, Sol, vamos a compartir esto último. Vamos a compartir esto último. Yo ya leo un tal. La primera y segunda línea, mira. Cuando es esto. Y esto leo yo, esto y esto lees tú, tú, yo, tú, yo, tú. Hazme, ¿vale? Un poco así, claro. Cuando me porque es maravilloso, porque es que Sol quiere compartir conmigo y yo quiero compartir claro con sí. ella el final de este poema que se ha metido dos veces en el subterráneo. Una por el baile de disfraces y después otro se metió a las viviendas del suburbio. Todavía no hemos salido de ahí. Alguien descubrió que el tío vivo podía seguir girando, mientras un organillo oculto bajo las tablas martilleaba una mutilada Sansón de Cour. Reconocible con un poco de buena voluntad. Vosotros, mientras en la noche resuena la rutilante música de circo, decidme si merecía la pena haber vivido para esto. Para seguir girando en el suave chirrido de las tablas alquitranadas. Para seguir girando hasta la muerte. ¿Mereció la pena todo esto? ¿Mereció la pena dar vueltas y vueltas a lo mismo continuamente? Si al final estamos en lo mismo, estamos girando alrededor de la muerte. Que decía Platón que vivir era filosofar para la muerte. No pensamos en otra cosa en la vida más que en la prepararse muerte. Prepararse para morir. Y es que está planteando la pregunta de las preguntas. Que yo me la llevo haciendo la mitad de mi vida. ¿Merece la pena? Ahí está. Turno de respuestas. Pueden llamar los oyentes al 902. O mandar 20, un mensaje 20, con. Mandar al WhatsApp. ¿Merece 6, la 9, pena? 9, ¿sí 2, o no? 3, 1, 4. ¿Por qué merece la pena? Yo creo que lo ha dicho todo, compañero. Yo creo que al final. Pero estoy viendo que ahí está la función de la poesía, la de despertar, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, totalmente. Que a lo mejor deberíamos leer más sí. poesía. Hombre, ya luego. Nos mete un dedo en cosas, el ojo. Sí, cosas nos, que nos despierten. Nos mete el dedo en el ojo. Es que a ti nadie mira, ni tu pareja, ni tu padre, ni tu madre, ni el driver, ni tu hermana, ni nadie te va a decir: ¿mereció la pena que vivieras así? ¿Mereció la pena vivir así? Pero yo creo que la pregunta, sí. O sea, es una buenísima pregunta, claro. Pero yo creo que, o sea, no sé. Me parece que le preguntaron creo que fue a Walter, ¿no? Dice, la vida es dura. Dice, ¿comparando con qué? O sea, quiero decir con esto, ¿no? O sea, sí, no hay. Dice, hay una montaña ahí en el horizonte, ¿la veis? Hay una montaña, ¿no? ¿Merece la pena que esté ahí esa montaña? O sea, es la misma pregunta. Nosotros sí, vivimos, ¿no? No tenemos opción. Es que es un estado de la materia y ya está. Claro, pero ahí lo que está diciendo, al final te está contando todo el hombre y para. Y te interpela, o sea, te está contando algo. Y al final nos interpela y nos dice, dime tú si merece la pena esto. Si merece llegar a la muerte después de haber vivido así. Claro, merece como un autómata. Como una, eso es, ese es lo el que tema, decía, ¿no? Con la banalidad del fingimiento. Como una de flor de plástico. ¿No? Para esto. Ya, vivir para esto. Para esto. Como un insecto de cartón piedra. Exacto. Para ser, seguir claro, girando en el sobre chirrido, que algo chirría ahí en la tabla. Es un poema también de la libertad, ¿no? O sea, de hemos elegido. Sí, de vivir por la vía de los hechos, ¿no? Están en este baile de disfraces. Hemos elegido, ¿no? Estar en este baile de disfraces. Hemos aceptado. No, en realidad no. Ahí está, pero ahí es complejo. Que, un momento, es aceptar complejo es elegir. Aceptar es elegir. Pero vivir no hemos elegido. Elegimos vivir cada pero día, pero... Pero insisto, vale la pena. Si no, o sea, eliges, o sea, eliges aceptarlo o eliges no aceptarlo. ¿Podemos no aceptarlo? Joder, pues, pues sí, el suicidio, está claro. Bueno, pero yo... no, ¿y si quieres vivir? ¿Pero si quieres no quieres vivir así? No, bueno, yo no lo veo tan sencillo. Buscar no. Otras formas, yo lo ¿no? Veo atreverte, realmente complicado el asunto, ¿no? Atreverte no me parece tan sencillo. Atreverte a también a ser diferente, porque lo sí. Más fácil es formar parte de un rebaño, ¿no? Pero hay opción, se puede salir uno. Pero ya no es una cuestión solamente de atreverse, sino de lo que yo siempre he llamado el placer. Y diría también la necesidad a veces de ser otro. Es decir, ¿tú por qué haces teatro? ¿Tú por qué has venido hoy aquí? ¿Tú por qué cambiaste de pareja? Porque necesitabas ser otro que con tu anterior pareja no podías ser, ¿no? Y así... Sí, el cambio de trabajo, cambio de pareja... Pero ahí es un poco sí. La cuestión de en el... El movimiento, ¿no? De los distintos papeles. Es que creo que hay está el baile y los profesores de baile, o sea... Y los fotógrafos y los profesionales de la fotografía, o sea, de todas las distintas opciones, pero en el circo estás, dando vueltas al tío vivo estás, aunque estamos ahora te vayas todos. A este y ahora en este. En ese pero, sentido... O sea, salir, no sé si podemos. Ya. Claro, por eso dice, pero ¿merece la pena? Yo, quizá aquí, perdón, pues Cristóbal, es donde yo sí veo que es un poema de un tío de 20 años, o de 18 o 19 años, ¿no? Que se ha dado cuenta, porque es un tío muy listo, inteligente... de que alguien ha decidido, o nuestros padres de familia, las personas como es debido, ¿no? Gente de orden, por supuesto, que decía nuestro otro poeta conocido, ¿no? Que fotógrafos profesionales, ¿no? Otros agentes de la autoridad que han organizado su modesto baile de disfraces. Y él se ve ahí y dice, yo ahora, ¿qué vida voy a tener si ya estoy abocado por este camino, ¿no? Yo en ese sentido sí lo veo un poema de protesta juvenil, ¿no? Recuerdo un poema de Gabriel Celaya que se llama Autobiografía, donde le dicen, pues no cojas la cuchara con la mano izquierda, sí. No sé si lo recordáis. Sí, toda la normativa. ¿No? Claro, ¿dónde está Tanganica? Exactamente. Sí. Y al final, toda la normativa dice, que hay que cumplir. Y al final dice, bueno, pues morir o algo así, no me acuerdo cómo terminar. Respirar, descansar. Sí, exacto, ¿no? Entonces, yo creo en ese sentido, sí, aquí se ve, sí que es un poema de mucha madurez, es verdad, claro, y tal, dice, pero tiene ese punto también juvenil. Sí, totalmente. Pero dice si merecía la pena haber vivido. Ya, como tiene, yo ya he vivido. Tiene, no se lo plantea en plan, ¿merece la pena vivir así? ¿Debería seguir viviendo así? No dice, haber vivido. Por eso yo creo que es un poco como, ya he vivido, y entonces en mi vejez, pues recapacito si merecía la pena. Parece que lo ve así como, bueno, ya he dado las 14.000 vueltas aquí a la Tierra. Con distancia. Él tiene derecho, ¿merecía la pena? Tiene sí, pero es que es curioso cómo se lo plantea. Sí, es como curioso. Si ya hubiera vivido y reflexiona sobre si merecía la pena. Pues no mira, como si fuera a cambiar el futuro. Te voy a leer, porque esto es muy interesante, Sol, lo que la poética del autor, que normalmente lo solemos sacar para saber el sentido de la poesía del autor. Dice, mi poesía es la de una persona que se siente segregada de la realidad y huye de ella al artificio de la cultura y el arte, siendo consciente de que en este tránsito está abdicando de la vida. Eso es. Es decir, se desprende de la vida para describirla. Eso es. Desde afuera, porque por lo que sea. ¿Puedes volver a leer la frase? Sí. Mi poesía es la de una persona que se siente segregada de la realidad y huye de ella al artificio de la cultura y el arte, siendo consciente de que en ese tránsito está abdicando de la vida. Como que dejo la vida, voy a limitarme a poemizar respecto a ella. voy a limitarme a hacer busca versos. Busca refugio en el arte, ¿no? Es bueno, que... esto es muy típico de este grupo, ¿no? De estos poetas de esta época. Pero también tiene un punto de ilusión, de utopía, como voy a vivir una vida realmente auténtica. Voy a salir de este circo y voy a ir a la vida auténtica. Y tiene un poco de ilusión de... O sea, la vida auténtica entonces es el arte. Al artificio. Claro, no, pero... Al artificio, no es vida auténtica. Sol. Él mismo sabe que el refugio... A mí es que me plantea un dilemilla eso. O sea, en el sentido que lo veo críticamente de... Pero bueno, es una manera de verlo. De... ¿Piensas que es posible salirte de ese baile de disfraces y montarte una vida más verdadera, más auténtica, más genuina? Yo lo veo todo como... Yo creo que es una cuestión también de grados, ¿no? Es decir, es cuestión de grados, yo estoy de acuerdo contigo. Saberlo solo, el hecho de ser consciente. Me parece muy difícil ser Diógenes, ¿no? O sea, y renunciar a todo, ¿no? Incluso a la convivencia social y humana. No creo que fuera mejor tampoco. Pero yo creo que puedes tener pues, recodos, ¿no? Sí. Estilos, ¿no? De participar en el baile de disfraces, pero haciéndole un calvo, ¿no? Y solo saberlo, ¿no? O sea, ser consciente y no hacerlo de buena fe pensando que es la verdad. Claro. Eso ya es un grado. Sí, solo llevando este poema como un mandamiento, es decir, sabiendo que sí, yo participo en el baile de disfraces, sí, pero yo participo en el tinglao de la feria vacía. Estoy ahí. Pero al menos soy consciente de ello. Esa es la palabra, soy consciente. Mientras que otros no. Eso. Esa es la clave. Y chirría. Ser consciente me da, digamos, licencia para poder ejercerlo. Sí, sí, sí. Pero sin ser consciente es cuando ya eres un ganso somnoliento. Sí. Eso es lo que yo creo que te da conciencia. Este poema da conciencia. Sí. Hablaba Carnero en una conferencia en 2004 de una sociedad enferma, la del 2004, la decadencia colectiva, la influencia de los medios de comunicación de masas que ofrecen distracción oligofrénica para analfabetos. O sea que nadie se para a pensar, ¿no? Claro. Entonces, esa sería la diferencia. Sí. Formo parte del tinglado, pero soy consciente. Pero ha visto detrás de la cortina. He visto el truco, la crema para payaso. No, he visto el truco, ¿no? Pero es muy interesante. Vuelvo a algo que tú, Sol, dijiste antes cuando decías que todos decimos que la gente es gilipollas. ¿Sabes? Y nosotros somos gente. Cuando oyes ahí a uno en un restaurante, es que la gente es gilipollas. Ahí sí, por ejemplo, ahora la gente que antes hablaba del gol de la selección nacional y tal, ahora discute de vacunas, ¿no? En los bares, ¿no? Sí. pero claro, es que en ese sentido me parece el poema muy interesante cuando la gente que está en el baile de disfraces y tal, que somos todos, pero luego cuando hace este giro al final de vosotros, ¿no? O sea, ellos, no como vosotros, que, joder, habéis visto las cosas y podéis decirme si de verdad merece la pena haber vivido para esto, ¿no? O sea, hay este giro de persona gramatical que me parece súper interesante. Me parece que lo mejor del poema, el principio y el final, por cierto. Sí, nos interpela al final. Sí. Es una imprecación. Este giro me parece muy potente. No hemos hablado nada del estilo de este poema, nada de esa, por supuesto, bueno, de la métrica tampoco. Este poema es tan bonito. Una clase práctica hoy, teoría. Es un poema que tiene un ritmo, pues, un ritmo sosegado, pero que tiene un ritmo, ¿no? Con las personas como el foco. Y es muy sonoro. Con estos padres de familia y demás gentes de principio, fotógrafos profesionales, profesores de baile y otros agentes de la autoridad, tenían desde antiguo organizado su modesto baile de disfraces. A mí me parece que rítmicamente el poema funciona bien. Sí, ¿eh? Sí, es muy buen poema. Sí, es muy sonoro, muy visual también. Fijaros si creo que es un gran poema, que no me importaría ser uno de los que está girando en El Tío Vivo. Porque lo he entendido, yo quiero ser uno de los que estamos girando. O sea, no es que estemos porque nos meten, es que yo quiero meterme en el poema. Yo quiero ser ese poema. Y como un ganso somnoliento, irme a la muerte... agarrado al Tío Vivo, pero sabiendo que voy contigo, con otros, que somos todos iguales, gente de principio. Y sí, y me hace hasta ilusión morir así. Esto me da como un resguardo ideológico, moral, para poder morir. Porque sé que lo mucho que he hecho en la vida no va más allá de esto. Todo lo que yo he hecho está recogido. Está resumido ahí, ¿verdad? Está aquí, todo. Entonces acabaré como él está ahí. Para seguir girando hasta la muerte, pues muy bien. Me da la sensación de grupo, de que somos un grupo. Los conscientes la que banda, se hayan dado sí, cuenta, sí, sí, el... somos grupo, que nos veremos en el Tío Vivo, unos a unas horas, unos años y no, más tarde. Y nos guiñaremos y el ojo. Guiñaremos como y sabiendo que es... Pero qué bien, por fin hemos entendido algo. Por fin hemos entendido algo y nos lo dio este poema. Estamos ahí en la función. Somos un consuelo muy pequeño, de todos modos, ¿no? ¿Cómo que somos? Un consuelo muy pequeño, ¿no? El que mencionáis. O sea, dices, no, pues por lo menos, mira, te vas a la muerte. Estamos ahí en el... Con el poema, ahí. Estamos en el, la fiesta, en el baile de disfraces. Mira, qué bien, que yo ya, que me he dado cuenta de lo que hay detrás de las tramoyas, ¿no? Es que tienes dos opciones, yo, pues, no sé cuántas. A mí no me consola demasiado. No, a mí... Bueno, cada uno le consola. ¿Cuál es la suyo? Otra alternativa? No, no, si no digo que haya, ¿eh? Claro. Es que depende también, a lo mejor, no sé. Pero vamos, que no me alegra especialmente irme a la muerte con este... Pero ¿qué opciones tenemos? Ya, pero no, lo que comentaba antes, Armando, pues a lo mejor este trabajo no me gusta, quiero cambiar de trabajo. Sí, quiero claro, cambiar o sea, de pareja, ahí en tu circo quiero cambiar ya, de ciudad. Sí, sí. En el baile de disfraces, entonces, bueno, baila pues como quieras o cuando ¿no? quieras. Esos pero... gestos, ¿no? Yo ahora conozco muchas compañeras que se están marchando a Asturias. Dice, Madrid es irrespirable. Sí. Y se han cogido a su marido, sus hijos, y han pedido traslado a Asturias. Ole. No, que muchas veces decimos, no, no, es que ahí no, también no, hay tío vivos. También hay claro. Tío vivo, no lo dudes. Y crema para payasos e insectos de cartón piedra. No se dan cuenta de que Madrid es libertad. A ver, y se va cambiando, pero es que un día se encontrará eso, la varita mágica en un lado, la algo que chirría por ahí. La chaqueta reversible. Claro. Sí. Un día, y las flores de plástico, yo me he quedado con las flores de plástico. Allá donde vayas vas a encontrar restos del circo. No sé si hemos leído la cita que encabezaba al final. ¿No? Bueno, era la cita que decía yo al principio que no tomáramos porque si empezábamos con la cita... Es que es un palo. Un compendio. Pronto envejeceremos, moriremos antes de conocer la libertad. Es que es un palo. Antes de reconocer, dice. ¿Eh? Perdón, pronto envejeceremos. Antes de conocer. Moriremos antes de conocer la libertad. Antes de reconocer. De conocer. Lo que me has mandado tú pone reconocer. Pues está mal internet. Yo tengo conocer. Y yo también. Conocer. ¿Quién te ha mandado eso, hombre? Un tal Cristóbal. No, pero fijaros qué bonito. O sea, esto a mí me da la impresión, tres cosas nada más ya para acabar. El poema habla del paso del tiempo, que duda cabe. Habla también del triunfo de la muerte, desde mi punto de vista. Y habla de la sumisión, de la servidumbre, del parloteo de los intrascendentes animalillos, de los gansos. Utilizan los animales para hacer ver que no tenemos en realidad ni voz ni palabra. Somos unos animalitos en este circo. Disfrazados de ciudadanos. Eso es, disfrazados. Tenemos nuestro parloteo este de enseñanza media, de ensino medio, ¿no? Nuestro parloteo. Pero eso es lo que es la opción que nos dan, que nos dejan ahí como animalillos. Entonces, esos tres temas quería yo significar antes de que se acabe el programa. La fortaleza de la muerte, el paso del tiempo y la obediencia a la autoridad, o no sé cómo decir, o la sumisión. Y el poder de la poesía, vuelvo otra vez. El poder de la poesía es brutal. En este poema al ladito de la cita de Robert Herrick pondría una de Baudelaire que menciona Carnero en esta conferencia, y pondría sí. Baudelaire. ¿Cuál? La poesía convierte en el oro de la palabra el cieno de la realidad. Oh. Y creo que es así, que es la que te da el guantazo en la cara, te mete el dedo en el ojo y al menos cuestiónate, ¿no? Y date cuenta de dónde estás, ¿no? No, este poema nos hace cuestionarnos continuamente y pensar en dónde estamos, porque además observas este mismo tipo de comportamientos en la mayoría de las sí, personas. Sí. O sea, cuando ves baile de disfraces... Sabemos ves, de lo que habla. Sí, es que sales a la calle, es que a la calle, a un bar, a cualquier sitio, sí. O a una posición, a cualquier cosa. Allá es donde baile vayas. De disfraces. A donde vayas hay un baile de disfraces. Hay una cosa que me ha gustado mucho del poema, ¿no? Y es que lo hemos leído, yo lo he leído, y me ha entrado rápidamente. Es decir, sí, que está muy bien esto, ¿no? En ese sentido. Es decir, no es una cosa, a pesar de que está tocando temas, que es verdad que es muy polisémico y que tú mismo has dicho al principio que hemos venido aquí para ver si al final entendemos algo y tal, pero me parece que tiene una lectura inicial muy, muy digestible, digamos, sí. ¿no? No sé cómo decir. Se le puede sacar... Ves muy bien las imágenes y escuchas. Sí. Puedes sí. estarte no, mucho escuchar. Rato sacándole cosas, pero a la sí. primera ya sabes de qué va. Sí. O sea, ya te llega y no lo sé tiene. Si os habéis fijado que estos son 5 frases, ¿eh? Este poema son 5 frases. Sí, sí, ¿no? sí, sí, es muy pequeño, es que es lo bueno que no es corto, que no es pero corto. Está la voz va corto, ¿eh? Mete muchas cosas como esos subterráneos que va, que te puedes ir un, sí, que bueno, es un, investigas o sea, y te lleva a distintos sitios, pero bueno, lo esencial son 4 cosas. Y te hundes en el subterráneo sí, porque sí. y te hundes cuando totalmente. Ya te habla del tío vivo, te hundes cuando te o las memorias de Fregoli, no, o sea, es un mundo ahí. No, te mendes ahí, entonces ya siempre saca. Alguien descubrió que el tío vivo cuando estás ahí hundido abajo del todo, alguien descubrió que girando tú ibas a aparecer allí con otros mirando así, que me recuerda a 2 cosas. Una, no os olvidéis la película de Freaks, la parada de los monstruos, uh-huh. que es una película muy buena que remite un poco este poema a esa película. Si tenéis ocasión de verla, no la he visto. Podéis verla en inglés, Freaks, uh-huh. FREAKS o la parada de los monstruos. De los monstruos. Y también a mí me... De no a la sensibilidad. Espera un poquitín. Me recuerda también a la cena de Viridiana. Ajá. Que era como... Sí. Joder, tremenda como, película, muy surrealista. Pero, sí. Uf, qué adjetivo. Abyecta, o sea... Y muy angustia. Sórdida. Sí, muy... Bueno, porque que lo sepáis, que son imágenes que me han venido para intentar comprender de aquella manera lo que Guillermo Carnero nos quiere decir. Ya son las 20 y 27 con un poema. Muchas gracias, Driver. Muchas gracias, Mika. Muchas no, gracias. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Yo. Ha sido precioso. Gracias a ti, Cristóbal, por la propuesta. Gracias por el poema también, sí. por traer este poema, ¿no? Sí, es verdad que nos ha abierto ya un pasaporte para llevar un salvoconducto hacia la muerte, ¿no? Sí, sí, cuando nos pregunten... Para ir tranquilos hacia... Oye, yo estoy... Cuando se nos olvide qué hacemos, cuál es el paso de baile. Yo voy a decir, yo llevo la botella de elixir, esa... El barquero. Rosa, el barquero para poder cruzar la laguna Estigia. Claro, así vamos a estar. Tenemos que saber en cuál de las 5 frases estamos, si veis una estamos, varita ¿no? mágica por ahí. Yo quería leer un fragmento muy pequeño que adelante. Me ha recordado... De Fernando. De Fernando Pessoa. Wow. Me han recordado varios libros a este poema. No sé, la temática o algo así. No voy a nombrar ninguno más, pero el libro El desasosiego de Pessoa yo creo que es el que más. Se parece bastante, hay muchas cosas. Uh-huh. Os leo un fragmento muy pequeño. Y además os va, a lo mejor os suena. Dice, pasa todo eso y nada de todo eso me dice nada. Todo es ajeno a mi destino, ajeno incluso al destino mismo. Inconsciencia, círculos de superficie cuando el azar lanza piedras, ecos de voces incógnitas, la ensalada colectiva de la vida. La ensalada colectiva de la vida. Es como una frase muy... no sé si os suena. No. Es sí, como muy típica. La, no, a mí no. De, así de no culturilla popular. Nada. Pero eso, la ensalada colectiva de la vida. Pues todo eso es. Nos pues tenemos que marchar, queridos amigos. Día. Gracias, Sol. Ha sido un placer gracias tenerte aquí, que este año ha sido un poco más complicado. Sí, con espero, todos los avatares y tal. De, espero que el próximo ya estemos aquí. De la vida y del movimiento continuo y tal. La y ensalada colectiva. Cristóbal, gracias. El movimiento continuo, sabes que no acaba nunca hasta que, o por lo menos no finaliza hasta que pongamos un título al programa de hoy. Difícil. Y Mika, muchísimas gracias también. Abrazo, ha sido un gusto. Gracias. Chicos, amigos, amigas, salud. Hasta pronto. Gracias. Yes. pushed around.